caray. Qué bonita es mi tierra, qué bonita, qué linda es. Ay, caray, caray. Qué bonita es mi tierra, qué bonita, qué linda es. Hizo Dios un sarape bordado con sol, y del cielo un sombrero de charro moldeó. Luego formó las escuelas con luna y estrella. Qué linda es. No, no hay arco iris que pueda igualar.